día, Topo. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarlos y gracias nuevamente por la posibilidad de dialogar con nuestra querida gente de Tandil a través de ustedes. Bueno, Topo, estamos en la recta final hacia las PASO. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo viene esa recorrida? Contanos un poquito. Bueno, es un trabajo que consiste efectivamente en estar presente, en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, pero Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, que son la fórmula que encabeza la propuesta presidencial de consenso federal en todo el país. En este momento, Labaña y Urtubey están emprendiendo viaje hacia Córdoba, van a estar en Villa María y en Río Cuarto, es decir, en ciudades importantes del interior de la provincia de Córdoba, que no es la capital, y se trata de eso, de estar en contacto permanente con los distintos sectores, la producción, el trabajo, jóvenes, estudiantes, las mujeres que trabajan muy intensamente en temas vinculados al género, a la paridad, y así ha sido nuestra campaña, una campaña, como ustedes han visto, muy austera, pero con mucho compromiso y un esfuerzo significativo de todos los que trabajan en pos de esta propuesta de Roberto Labaña de terminar con el ajuste para pasar al crecimiento con justicia social. Topo, es una elección que, de acuerdo a lo que vienen diciendo, lo que se viene comentando encuestadoras y analistas de la política, va a estar muy polarizada. ¿Cuál es el rol de ustedes que, bueno, son la alternativa justamente? Bueno, en primer lugar, yo soy, como corresponde, respetuoso, muy respetuoso, tanto de los encuestadores como de las empresas encuestadoras, de los denominados analistas también, pero tengo la seguridad plena de que el esfuerzo de los dos polos de la grieta y de algunos grandes medios de comunicación nacionales por instalar la inexorabilidad de una supuesta polarización, la sociedad argentina no está polarizada. La sociedad argentina tiene obviamente opciones por Macri, también por Cristina, pero hay una parte muy importante de la sociedad argentina que está en estos días precisamente reflexionando acerca de una alternativa, y nosotros lo vemos de manera permanente en todo el territorio nacional, la expectativa que se ha generado en torno a consenso federal, y les aseguro que para los que están apostando todo su esfuerzo a que no haya nada en el medio, el 11 de agosto de la noche se van a llevar una sorpresa. Bien, y, bien, Topo. Y, Topo, buen día, ¿cómo estás? Guillermo Tenaglia, ¿cómo andas? Buen día, Tenaglia, ¿cómo le va? Todo bien. Vos, Topo, bueno, cuando allá por el 2015 ganaba Mauricio Macri, una de las promesas de campaña era esto, la de tratar de unir a los argentinos, ¿no? Se endilgaba, digamos, la grieta al gobierno anterior, y uno de los desafíos y de las promesas era la de tratar de achicar esta brecha, que finalmente digamos se terminó alimentando, ¿no? en estos 4 años. Esto ha sido una opción, digamos, de Cambiemos, de cuestión de tomar la voz, dámela a mí, como para dejar, digamos, esta alternativa que en este caso, bueno, está encabezando Roberto Labaña de lado. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene un origen más lejano todavía. El gobierno que ganó con claridad la elección de medio término en octubre de 2017, claro, creyó, como otros en la historia política reciente, que el que gana toma todo y gobierna solo. E inmediatamente redobló ese esfuerzo por una visión binaria, una visión excluyente de la convivencia política, y profundizó la idea de sembrar cizaña en vez de construir un espacio, un ámbito, una etapa de unión nacional, que es lo que se necesitaba para afrontar este tramo que vino teniendo el gobierno muy difícil, no difícil para el gobierno, sino difícil especialmente para los argentinos, que lo han sufrido en términos económicos y sociales, de generar ese consenso que se necesita y que va a ser imprescindible, gane quien gane y gobierne quien gobierne, a partir del 10 de diciembre. Esto a veces, y en el caso del gobierno se confirma, tiene su origen en las recomendaciones de los supuestos especialistas en marketing político, que abundan en recomendaciones para que el gobierno se dedique todo el tiempo a preparar un escenario electoral más que a gobernar. Entonces, cuando llega la elección, poder diferenciar entre blanco y negro, en este caso entre macrismo y kirchnerismo. En el medio quedan en segundo lugar lo que son las prioridades, que es haber trabajado durante 2 años, entre el 2017 y 2019, que se podría haber hecho en encontrar una salida más virtuosa para el endeudamiento argentino, reactivar la actividad productiva, mejorar el ingreso de los trabajadores. Eso no se discute, no es ámbito, no es materia de consenso en ningún ámbito. Se discuten cosas que son menores. Es más, digamos, apelar al voto sentimiento, digo, amor-odio, que al voto racional, o es subestimar a la gente lo que estoy diciendo? Todavía no está claro cuáles son los motivos o los fundamentos por los cuales la sociedad en general, los ciudadanos en particular, van a terminar eligiendo. Pero no tengo duda que, independientemente de los esfuerzos de la campaña por parte del kirchnerismo y del macrismo, hay una realidad que es incontrastable. Lo es en Tandil, lo es en Benito Juárez, lo es en Mar del Plata, y lo es prácticamente en cada rincón de la República Argentina. Primero, la capacidad de compra del ingreso, tanto de los trabajadores como de los jubilados, pensionados, es decir, de las familias, ha caído de manera abrupta. Segundo, se pierde trabajo o cuesta retener el que uno tiene. En tercer lugar, la educación pública está peor y la salud está peor. Cualquiera que sean los esfuerzos por sembrar bronca como motivo para disparar ese eje de decisión en el voto popular, no puede ignorar esa realidad que la sociedad está sintiendo. Y esta etapa, la etapa en la que faltan muy pocos días para la elección, es una etapa maravillosa porque elige el soberano, que es el ciudadano. No hay que hacer demasiado esfuerzo por saturar de campaña a la sociedad, sino esperar tranquilos el voto maduro de la ciudadanía. Topo, ¿cómo ves el panorama de las elecciones a intendente aquí en nuestra ciudad? Bueno, en el caso de Tandil se termina una etapa. Está claro que Tandil necesita un recambio generacional. Ha ido evolucionando Tandil en materia de infraestructura, en materia productiva, en materia tecnológica. Buena parte de la dirigencia social, institucional, empresarial, sindical de Tandil se ha ido renovando, por suerte. Sí. Pero en materia política tenemos una materia pendiente, y en la necesidad de que se den paso a las nuevas generaciones. Nosotros vemos con fuerte expectativa la aparición en esta etapa, en esta paso y de cara a octubre también, de candidatos más jóvenes, de candidatas como la nuestra, nuestra candidata a intendenta, Andrea Almenta, que además del recambio generacional ofrece también una novedad, que es una mujer en la intendencia, con lo que significa en esta etapa de la Argentina y del mundo el rol de la mujer en la conducción de instituciones, en una visión más sensible, integradora, y en una visión distinta de lo que significa la formulación e implementación de políticas públicas de integración y de desarrollo en un municipio como Tandil. Y también, en el caso de Andrea Almenta, una visión que viene de la producción. Y esto es lo que hoy está haciendo falta en Tandil. Si Tandil no toma en los próximos años una fuerte decisión de cambio en su modelo de desarrollo, va a terminar siendo solamente turismo y Estado, y nosotros necesitamos que Tandil siga siendo un o retome el sendero de ser un polo de desarrollo industrial vinculado al conocimiento uh-huh. para la generación de trabajo, tanto en la industria como en el campo. Y eso no se hace hoy, no porque no se quiera, sino porque ya no hay fuerza para hacerlo. Lo tiene que hacer una generación nueva. Topo, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes, muy buenos días. Igualmente, una buena jornada de trabajo que tengan.